Radio Alhama en internet y las noticias de alhama.com. Radio Alhama en internet, una radio para compartir. Bueno, pues empezamos este análisis a fondo tras la estupenda introducción que nos ha dejado nuestro director Juan Cabezas. A ver, hay que imaginarse por un momento la situación de tener que defender un córner en el área pequeña y darse cuenta de que el delantero que está ahí empujando sin piedad para rematar es nuestra propia madre. Madre mía, qué situación más tensa. Ya te digo, resulta casi cómico. Pero en la noticia que comentamos ahora vamos a hacer una inmersión a fondo en la cantera de fútbol de la UD Alameña. Vamos a ver cómo organizar un partido contra las familias es en realidad una estrategia maestra. Totalmente. Es que este club base ha logrado un equilibrio perfecto. Sí, entre pasarlo bien en comunidad y la exigencia pura de la competición. Eso es. Para entender la verdadera jugada detrás de este método, tenemos que fijarnos en los detalles del pasado 2 de abril. Ajá. Resulta que el equipo Benjamín jugó contra sus propios padres y madres, una iniciativa de José Miguel Valderrama, que es el presidente y entrenador de la UD Alameña. ¡Qué buena idea! Pues armó 4 equipos mezclados para jugar 3 partidos cada uno. Y bueno, todo terminó de la mejor forma posible, que es compartiendo una cena en el Bar Camanuel. Oye, pues es 1000 veces mejor que esas jornadas corporativas de hacer equipo donde obligan a los empleados a hacer dinámicas rarísimas. Ya te digo, dinámicas que en el fondo nadie quiere hacer. Exacto. Hacer equipo sudando la camiseta e intentando robarle el balón a quien prepara el desayuno en casa, pues parece una forma mucho más honesta. Y seguramente más agotadora también. Sí, sí, mucho más agotadora, seguro. Pero fíjate, el impacto sociológico de esta dinámica es incalculable. Porque, a ver, más allá de las anécdotas sobre la buena forma física de algunas familias, el objetivo real no era el marcador. Claro, el resultado daba absolutamente igual. Exactamente. Al quitarles por completo la presión de los puntos, pues el club construye una especie de colchón de seguridad emocional enorme para los niños. Entiendo. Crean un entorno donde equivocarse no tiene consecuencias negativas, sino que solo provoca risas. Claro, y me imagino que ese colchón emocional forjado en casa es exactamente lo que les salva cuando salen de esa burbuja local a competir fuera. Ahí le has dado. Porque solo un par de días después, el 4 de abril, pues la situación dio un giro de 180 grados. Según leemos en la noticia redactada por los compañeros de alhama.com, el club desplazó a más de 30 niños a un torneo infantil en Illora. 30 niños, que se dice pronto. Sí, sí, una barbaridad. Llevaron a tantos que tuvieron que dividir al grupo en 2 equipos distintos para asegurar que absolutamente todos tuvieran minutos en el césped. De ahí es donde cambiaron por completo las reglas del juego. En Illora se enfrentaron a partidos express de apenas 25 minutos. Uf. Sí, es un formato intensísimo que no da ninguna tregua. A ver, espera, porque eso me choca bastante. Si el club acaba de reforzar la idea de jugar por pura diversión y sin presión, ¿en casa no es un riesgo meterlos de golpe en un formato tan agresivo? Bueno, es una duda muy razonable. Es que en 25 minutos, un solo error penaliza el resultado y cuesta el partido entero. A mí me suena la receta perfecta para frustrar a unos críos. Ya, pero la clave está en cómo funciona la psicología deportiva a estas edades. Precisamente porque tienen ese ancla emocional tan fuerte que han forjado en casa, pues pueden permitirse asumir riesgos fuera. Ah, vale, vale. Esos partidos cortos son estímulos técnicos brutales y muy necesarios para su crecimiento deportivo. Exigen una concentración absoluta desde el pitido inicial. Claro, no hay margen para el despiste. Exacto. Y el hecho de que consiguieran un merecido tercer puesto llevándose el bronce en Illora, pues es la demostración práctica de que el modelo funciona. O sea que el compañerismo y el respeto que practicaron bromeando contra sus familias se convierte en una especie de escudo contra el estrés cuando compiten de verdad. Así funciona el mecanismo, sí. No se desmoronan ante la máxima exigencia de un partido rápido porque tienen una base de seguridad sólida. Qué interesante. La resiliencia competitiva nace de esa confianza previa que traen de casa y no del miedo a perder. Entonces, el verdadero éxito de la UD Alameña no está solo en traerse trofeos, sino en entender que formar personas a través de la convivencia comunitaria y forjar atletas adaptables son exactamente la misma cosa. Totalmente de acuerdo. Es que sin esa cena de convivencia local en el Bar Camanuel, probablemente no habría bronce en Illora. Sí, es un trabajo integral fascinante, desde luego. Bueno, pues todo esto nos deja en el aire una reflexión muy curiosa sobre la élite deportiva actual, que muchas veces vive en una galaxia completamente distinta a esta realidad del deporte base. Sí, viven en otro mundo. Sería increíble comprobar el impacto en el ego y la actitud de las grandes superestrellas mundiales si los clubes de primera división estuvieran obligados a organizar partidos anuales de convivencia jugando en un campo oficial directamente contra sus propias familias. Sería un espectáculo absoluto. Yo creo que más de un ego millonario no sobreviviría a que su madre le robara la cartera en el centro del campo y luego lo celebrara en la banda. Desde luego. Pues ahí queda esa imagen para darle una vuelta. Y nosotros terminamos ya por ahora. Seguiremos analizando más información de las noticias que prepara la redacción. Todo ello bajo la dirección y guión de Juan Cabezas, que está a los mandos en el control técnico. Un saludo y hasta el próximo Análisis a Fondo. Hasta pronto. Radio Alhama en internet y alhama.com. Información para compartir.